Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danzas, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestros amigos y amigas a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9, Cultura FM y 940 AM. Hoy es jueves 21 de junio de 2018 y a pesar de que tenemos un astro rey ya y que está muy espléndido sobre el cielo capitalino, hoy Quito amanece frío, 7 grados. Habrá una máxima de 18 y una mínima de 5 grados. Así que para que usted tome las precauciones, amigo, amiga. Bienvenidos y bienvenidas a este noticiario cultural con información del país y así como también aquella que se genera en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel de todo el país. Les recordamos de inmediato el número de pico y placa que no puede ingresar al perímetro urbano y esto aplica también para los conductores que vienen de otras provincias del país. Darío. Por supuesto, muy buenos días. Qué gusto poder estar con ustedes a través de la señal de 100.9 FM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM, y también en Radio CCE 940 AM. El pico y placa ya está operativo en nuestra ciudad de Quito desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Y como corresponde a este día jueves, hoy no pueden circular aquellos vehículos cuyos últimos números en su placa sean 7 y 8, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde, 16:00 hasta 19:30. El perímetro de su aplicación está demarcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Diego de Vázquez al norte, Simón Bolívar al oriente y Morán Valverde al sur. Así que tenga muy en cuenta esta medida, que también se repite en horas de la tarde. Evítese las sanciones económicas, que usted sabe, si es primera ocasión, son $57.90. Por segunda ocasión, $96.50. Y si lo reitera, hay una multa más elevada de $193. Así que mucho ojo con eso. Aplica para todos los vehículos del Ecuador que estén por el Distrito Metropolitano de Quito e incluso también las motocicletas. Vamos de inmediato a conocer, ¿hay novedades en AMT? Sí, por supuesto, les comentamos lo que nos hace llegar la Agencia Metropolitana de Tránsito a través de su cuenta de Twitter. Nos señala que ya está activado el contraflujo en la calle Venezuela desde la avenida Rodrigo de Chávez y 5 de junio. Existe ya ese contraflujo por el Centro Histórico de Quito. Recuerda que ya es el día de mañana, 22 de junio, se realizará ya el cierre parcial de la calle Venezuela entre el tramo comprendido entre la Chile y Espejo debido a trabajos que se van a realizar en el sector. El contraflujo en la avenida Mariscal Sucre también ya está activo. Tienen un carril adicional desde San Diego hasta Miraflores, esto es de sur a norte en el tramo del centro occidental de nuestra capital. Así que las personas que vienen para el norte tienen la posibilidad de llegar de forma más fluida. Más adelante también les estaremos dando a conocer lo que sucede en el túnel de Guayasamín, donde usualmente también realizan hacen la activación de un contraflujo para las personas que vienen acá a la capital desde el valle. Vamos de inmediato a conocer qué novedades tiene la página de ECU911 Quito respecto de las vías que corresponde a su perímetro. Hace 57 minutos comparten en su página que desde el centro zonal, bueno, la información viene de que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran 100% habilitadas de acuerdo al reporte de la Policía del Ecuador y también de Riesgos Ecuador. Ahí están las novedades para que usted tome en cuenta estas situaciones y de hecho pues no se olvide siempre aquí las páginas disponibles de Q911 para que usted pueda investigar antes de tomar su destino que ha decidido hacerlo. Y de inmediato nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Vamos a ver si tenemos novedades nosotros también en esta página. Y ya llegamos, así es, con este buenos días maravilloso que nos dan en esta página y con este buen ánimo de ayudarle en cualquier inquietud que usted tenga en el aeropuerto Mariscal a través de este medio. Les contamos a ustedes que hace una hora nos cuentan que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Mis amigos, con esto nosotros de inmediato les invitamos cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos a que siga conectado a 100.9 Cultura FM y 940 AM, porque nosotros ya nos vamos a ir a darles a conocer lo que tendremos en este noticiario a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío, ¿tienes datos adicionales? Sí, por supuesto. Hoy es un día con muchos eventos bastante importantes. Estamos aquí en el centro del mundo, en la mitad de todo el mundo, y por eso tenemos que recordarles 21 de junio, el día del solsticio de verano acá en el hemisferio, en lo que corresponde al centro del mundo y también en el hemisferio norte, por lo cual tenemos ya el Inti Raymi desde este día. En algunas parroquias, en algunas comunidades de la serranía ecuatoriana ya han realizado algunas actividades como antecedente, y bueno, desde hoy en algunas comunidades ya se prende la fiesta por el Inti Raymi, y hoy tenemos el día más largo del año, así que tenemos el día más largo y la noche más larga, así creo sí, que es, ¿ya? Exactamente. Y a propósito de esto, Darío, quería comentarte que sí, precisamente hoy vamos a hablar de este tema de la fiesta del Inti Raymi, de amarrar o atar al sol, que también en el mundo indígena se lo conoce como Intita Watash Kangichi. Había una posibilidad, recuerdo hace algún tiempo hablaba con Ariruma Kowi de la Universidad Andina Simón Bolívar y señalaba que para ellos, para la comunidad, para los pueblos y nacionalidades del Ecuador, les gustaría tener el Inti Raymi como un festejo nacional, como una fiesta más del Ecuador, y veamos qué sucede, ¿no? Yo creo que es una fecha bastante es importante. Es dable porque tú te debes dar cuenta que hay festejos que han sido vinculados a la Iglesia Católica y que se lo hace durante todo el año con otros nombres, pero desconocemos realmente esas tradiciones que han tenido nuestros ancestros. Sí, exactamente. Y en otro tema también, hoy 21 de junio, también debemos recordarles que es 21 de junio, el Día de la Ancianidad. Los adultos mayores en todo el mundo son festejados desde 1982, cuando se celebró la primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al envejecimiento. Datos de algunas instituciones del Estado han señalado que Ecuador tiene una dinámica diferente en su demografía, y hay pronósticos de que posiblemente Ecuador pueda ser ya un país que entre en esa categoría de ser un país con viejitos, con más presencia de personas así de adultos hay mayores. Y los datos que si ustedes ingresan a buscar, se dice que en 20, 30 años Ecuador será un país con abuelitos, con viejitos, porque la mayor parte, pues ya saben, tienen un hijo, y entonces... Claro, antes eran más los hijos, ahora generalmente las familias son más reducidas. Ya no hay 12, ya no hay 10, ya no hay. Entonces entraría en una dinámica similar a lo que sucede en países de Europa. Ajá. Así que hoy es el Día de la Ancianidad, así que si usted tiene un abuelito, un padre adulto mayor, personas que un tío, es un buen momento para ir, darle un fuerte abrazo y recordarle lo importante que son ellos en nuestras vidas. La experiencia que nos dotan cada día, y por lo tanto, pues hoy, si bien es cierto, es el día, pero ustedes tienen que recordar que tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida. Con esto nos vamos ya al noticiario de Zona Cultura. titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10, el Inti Raymi llegó al Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudiantes universitarios buscan vincularse en proyectos científicos que se realizan en el Parque Nacional Yasuní. Ecuador ya cuenta con un comité de investigadores que evaluarán proyectos científicos que aporten al desarrollo del país. Primer encuentro de comunicación libre organiza la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. Ángel Medardo Luzuriaga, don Medardo, recibió ayer el último adiós en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El recital de violín de la agrupación Musac se presentó en el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura. Documentales ecuatorianos, películas recién salidas del horno se presentan desde ayer en la Cinemateca Nacional hasta el próximo 24. Sexto Festival Danza Ecuatoriana Educación Básica Superior se desarrolló en esta institución. Y en Quito, este fin de semana, se estrena la obra Si tú mueres primero. A partir de las 8 de la mañana en el espacio de opinión y entrevista, usted sabe, aquí en nuestra cabina nos visitan diferentes artistas, gestores culturales, personas que están realizando algo para contar. Hoy tendremos una variada agenda con diferentes temas. ¿Con quién estaremos, Laura? Fabián Vera, director del Museo de Sitio Inti Ñan. Él viene para contarnos sobre el primer solsticio del año denominado Amarremos al Sol. También estaremos en compañía de Giovanni Bedón, creador ecuatoriano, con quien vamos a hablar sobre el concierto Silbando entre Cuerdas, que se desarrolla el sábado 30 de junio a las 4 de la tarde en el Teatro México. Y también contaremos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en este espacio informativo de Zona Cultura, donde siempre tenemos noticias positivas, Dominique Acuña, presidenta del Club Máster de Coaching, para hablar sobre los resultados del evento, la posición de ser diferente, evento que se llevó a cabo en la Universidad Internacional SEC. Tenemos ya la hora exacta en nuestra cabina, tenemos ya las 7 de la mañana y 13 minutos, tiempo para que usted se mantenga en nuestra sintonía, súbale un poquito el volumen que ya viene la información. En el país. 7:13, 7:13 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y ahora sí, les contamos que un recorrido didáctico por la colección del Museo Nacional del Ecuador sirvió para conocer desde diversos puntos la cosmovisión que está en torno al Inti Raymi. Una extensa y activa agenda de eventos vivió el 20 de junio el Museo Nacional del Ecuador, pues en su interior, a modo de antesala del Inti Raymi, se llevó a cabo un recorrido especializado para entender la cosmovisión andina que está contenida en el Inti Raymi. También se llevó a cabo la ceremonia Samaita Chasqui, la Mikuna, que es el compartir de alimentos, y un Tushui, festejo con música y danza tradicional. El recorrido lo realizó el guía Tupac Amaru, quien dividió la ruta en cuatro partes para explicar la cosmovisión del Inti Raymi. Habló del sol, la música, la relación del sol con los cultivos y la representación de personajes festivos como el Ayahuma en las generaciones ancestrales, todo desde la visión del pueblo quichua. Bueno, estamos como la explicación fue como la matriz del desarrollo de una civilización, digamos, ¿no? Como enfatizaba que todas las culturas del mundo, pues, empezaron como viendo al sol, a la luna, comenzar a entender las estaciones y todo eso. Bueno, esta es una de las manifestaciones del conocimiento de la academia que decíamos, de cómo también desarrollaron los quichuas, digamos, de cómo ellos también comprendieron al cosmos, de cómo comprendieron a la dinámica del movimiento de la tierra, a la naturaleza en sí. Para Cisa Castro, una de las decenas de personas que asistió a este recorrido, considera que este tipo de explicaciones le ha servido para enamorarse de su cultura, pues ahora la filosofía de su pueblo son temas de interés nacional y no elementos discriminantes como sucedía antes. Personalmente pienso que es súper importante como que esto del Inti Raymi, porque de cierta manera te hace regresar a lo que tú eres, ¿no? Y de cierta manera los quichuas, especialmente yo, que hemos salido a la ciudad desde muy pequeños, como que sí, de cierta manera nos hemos alejado, ya que sea, o sea, por las escuelas, porque no tenemos acceso, y nuestros mismos padres, de cierta manera, para que no recibamos discriminación ni racismo, también nos han hecho alejar de eso. Luego del recorrido, en la puerta principal de este museo se llevó a cabo la ceremonia Samaita Chaski, en donde la mama Josefina Lema, rodeada de productos de la naturaleza, realizó un ritual de agradecimiento a la Pachamama y al Pachacamac, en donde autoridades del museo, del Ministerio de Cultura y el público en general pudieron participar de este encuentro espiritual con la naturaleza y el universo. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16, y cambiamos de tema. Les contamos, antes de irnos con la información cultural, que la AMT nos actualiza con novedades del tránsito. Nos señalan que tienen un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar y Granados, vehículos ubicados a buen recaudo para no afectar la movilidad. Esto está, aquí en las imágenes podemos observar que el vehículo que ha sido colisionado, que ha tenido este percance, está en el parterre de la carretera. Bueno, tenemos estos ejemplos que nos hacen pensar dos veces cuando estamos en la carretera a tener las precauciones necesarias. Esperamos que no existan mayores inconvenientes en este accidente. 7 de la mañana y 17 minutos. Estudiantes de las carreras ambientales de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Extensión Norte Amazónica, fueron capacitados en temas sobre manejo de biodiversidad y gestión de fauna silvestre. Estos talleres estuvieron impartidos por personal de la Dirección Provincial de Ambiente de Orellana y por funcionarios del Parque Nacional Yasuní. Durante las capacitaciones, los universitarios conocieron los diferentes proyectos que se desarrollan en el Parque Nacional Yasuní, relacionados al monitoreo de especies emblemáticas como las tortugas, charapa, garzas agami, jaguares y mariposas. El objetivo de estos espacios es que los estudiantes puedan vincular sus intereses académicos con las investigaciones que se realizan en el área. El objetivo de estos espacios es que los estudiantes puedan vincular sus intereses académicos con las investigaciones que se realizan en el área protegida y de esta manera aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente a favor de la conservación. Para Patricio Macas, técnico del Ministerio del Ambiente, el campo de investigación en el área protegida es muy amplio, porque existen más de 1 millón de hectáreas para analizar la diversidad biológica existente. Según Macas, cada año se descubren nuevas especies de flora y fauna, lo que convierte al Yasuní en un fantástico laboratorio natural para estudiantes e investigadores. Por su parte, Cristian Guatatoca, estudiante del cuarto nivel y uno de los promotores de este acercamiento institucional, manifestó que el objetivo de los estudiantes es aportar con los conocimientos adquiridos en las aulas, apoyar en los proyectos que están en curso y generar nuevos espacios de investigación. Esta cartera de Estado continúa trabajando en la implementación de la iniciativa emblemática Reverdecer Ecuador. Por esta razón, es primordial fortalecer uno de los ejes más importantes, como es la educación ambiental, con el propósito de que los estudiantes se interesen por el estudio, la investigación y la conservación de los recursos naturales desde varios ámbitos, como la biología, zoología, la ingeniería ambiental y forestal. Hasta el momento se han capacitado a través de foros científicos a más de 1,000 estudiantes de universidades y de los últimos años de bachillerato de las provincias de Orellana y Pastaza. Cada vez el compromiso es mucho mayor por conocer y preservar la riqueza que guarda el lugar más biodiverso del planeta, por lo que también se ha realizado capacitación a compañías petroleras, transportistas, pescadores e instituciones públicas. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana y veinte minutos. Usted está en compañía de Cultura FM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto 940 AM. Esta segunda fase beneficiará a 720 instituciones educativas, donde laboran 5.420 docentes, una iniciativa que está orientada a mejorar las capacidades de los educadores a través de un proceso de mentoría y asesoría educativa que se realiza en las provincias y también en las aulas de los docentes de instituciones educativas. Así también se busca instalar capacidades para la autonomía pedagógica de los maestros y directores de las instituciones educativas, poniendo énfasis en la centralidad de la lectura y la escritura. El programa plantea que los estudiantes de primero a cuarto año de educación general básica alcancen una mejora de los aprendizajes de lectura y escritura y logren consolidar un nivel de rendimiento académico que les permita afianzar el proceso escolar y superar con éxito las circunstancias que se vinculan con el fracaso y regazo escolar. La estrategia central consiste en implementar un sistema de mentoría en terreno para apoyar a los docentes junto a otros procesos que contribuyen a sostener una mejora general en la oferta de los servicios educativos del territorio. Los mentores acompañan a los docentes con apoyo pedagógico, retroalimentación y demostraciones de métodos y prácticas en el aula. Los asesores educativos desarrollan su rol de orientar a las instituciones para el cumplimiento de los estándares de calidad y consolidar así una cultura escolar de mejora continua en el que la mentoría tenga sentido y valor. La mentoría conlleva el desarrollo de actividades donde los acompañantes pedagógicos demuestran en directo la eficacia y manejo de herramientas para el aprendizaje en la lectura y escritura en el contexto de una relación docente-estudiante nutrida de vínculos pedagógicos. En este escenario, los docentes pueden aprender metodologías efectivas para la enseñanza de lectura y escritura y encontrar nuevos recursos para avanzar con todos los estudiantes según sus condiciones y realidades. En lugar que los docentes dejen el aula y salgan a la escuela para capacitarse como tradicionalmente se ha hecho, con limitados resultados, es el equipo pedagógico, formador y asesor y además mentores quienes llegan a la escuela y trabajan junto al docente en el aula. El docente no solo que no deja el aula para asistir a capacitaciones, sino que con sus estudiantes y en la misma aula se recrean oportunidades para que los unos mejoren profesionalmente y los otros mejoren sus aprendizajes. De esta forma, el aula se convierte en el espacio privilegiado para suscitar y dar sentido a la formación permanente. Fuente: Ministerio de Educación. Ya tenemos en nuestra cabina la hora exacta, 7 de la mañana y 25 minutos en todo el territorio continental nacional, una hora menos, por supuesto, en las encantadas Islas de Galápagos. Ya está activado el contraflujo sobre la avenida Mariscal Sucre entre Guápulo y la Ruta Viva. Está por el sector usted ahí, tenga... entre la avenida Simón Bolívar, en la avenida Simón Bolívar, entre Guápulo y la Ruta Viva. Si usted está por el sector, ya tiene novedades ahí en el tránsito. Bueno, y seguimos con más información inédita. Es el Programa Nacional de Financiamiento para la Investigación que lleva adelante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. El Programa Nacional de Financiamiento para Investigación, denominado INEDITA, ya cuenta con un comité científico que permita seleccionar proyectos de investigación que aporten al desarrollo del país. INEDITA es una iniciativa de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que por medio de financiamiento incentiva la investigación científica en el Ecuador en las áreas de salud y bienestar, agricultura y ganadería, ambiente, biodiversidad y cambio climático, energía y materiales, desarrollo industrial, territorio y sociedad inclusivos y tecnología de la información y comunicación. El comité está conformado por 21 miembros, 14 de Ecuador y 7 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nuno Quiros, su representante en el país, señaló que este comité trabajará conjuntamente con organismos internacionales. Están con nosotros la Organización Panamericana de la Salud, que estará en el Comité de Salud y Bienestar, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, para el Comité de Agricultura y Ganadería, nosotros como PNUD, para los comités de ambiente, biodiversidad y cambio climático, así como energía y materiales, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, para el Comité de Desarrollo Industrial, la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres, y por último la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Por su parte, Jimena Ponce, subsecretaria de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló la sostenibilidad y productividad que tendrá INEDITA. Carta de intención, alguna carta que confirme un relacionamiento con el sector productivo que demanda esa investigación. La alianza estratégica con el PNUD que nos permite tener un modelo de gestión de todo el financiamiento en investigación, tal como está señalado en las bases. Tenemos un monto de 5.6 millones para financiar 49 proyectos en diversas modalidades, modalidad individual y modalidad asociativa. Este comité realizará la selección, evaluación y priorización de 49 proyectos del país. La CNESID recuerda a los cerca de 700 investigadores del Ecuador interesados en presentar su proyecto, que la convocatoria se cerrará el 25 de junio. De resultar ganador, el investigador tendrá un financiamiento de hasta $50,000 en caso de hacerlo de manera institucional y hasta de $200,000 si presenta la propuesta en la modalidad colaborativa en red. Y cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos, nos separamos, pero le pedimos a usted que siga conectado en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Quédese con nosotros, escuche esta pausa donde también hay actividades que usted debe tomar en cuenta. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

conversamos con Luis Gordón, exintegrante de Don Medardo y sus players. A su criterio, el legado que deja Don Medardo integra un todo. Medardo lo perdimos solamente de cuerpo y su presencia, porque él va a seguir viviendo para toda la vida con la música que nos ha dejado. Igualmente así como fue desde un principio que fuimos la orquesta, con el nombre de Don Medardo. Luis Beltrán, presidente de la Sociedad de Intérpretes Arine, destaca el aporte a la cultura del gran Medardo Luzuriaga. Pensar en la figura de Medardo Luzuriaga es pensar siempre en la innovación de la música tropical. Él fue quien de alguna manera cambió el esquema de la música ecuatoriana a hacerlo paseitos, hacerlo tropical, hacerlo bailable de algunos ritmos. Pensar en él en una figura que ha habido siempre, y sobre todo el aporte que Medardo Luzuriaga deja a la cultura ecuatoriana es inmenso. El lojano exdiputado Freddy Bravo acudió a este evento. Él recuerda cómo se convirtió Don Medardo en una institución musical. Hay un antes y un después en la música de Loja. Medardo con los Delfines primero, luego con Medardo y sus los Players, y después Medardo y sus Players. Una institución, usted debe corregirme, son más de 100 Don Players, generaciones de generaciones. Un gran aporte para la música, la cultura, y además un gran ser humano. Lo conozco desde que yo era un niño realmente. Paola Velasco, joven universitaria, recuerda anécdotas sobre el trabajo de Don Medardo. Todos en algún momento escucharon y bailaron sus temas. Las letras, la inspiración de cada letra de sus canciones, las composiciones, los arreglos, del matiz que le da en sí la música, la cumbia, ¿no? Cumbia andina de Don Medardo. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, resaltó el trabajo que realizó Medardo, siempre en conjunto con la Casa de la Cultura. Gracias, maestro, porque permitió que la obra sobre su vida, un libro escrito con cariño y por pasión por uno de sus nietos, sea editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque nos permitió que nos unamos a ese homenaje que con toda responsabilidad, que con todo cariño y con toda obligación el pueblo le rindió hace pocos meses. Un hasta siempre, un hasta luego, así destacó Camilo Restrepo a la partida del maestro Don Medardo. Hoy sentirnos sumamente honrados de que sus últimos momentos sea en esta, que muchísimas veces fue su escenario, su espacio de creación y de interpretación, de representación de lo que él era y en lo que representaba el sentir de la música nacional. Maestro, gracias por permitirnos el honor de que en esta casa, la casa de Benjamín Carrión, usted esté junto a los suyos, que jamás lo olvidarán. Posterior a esta misa, se desarrolló su entierro en el cementerio Parque Monte Olivo. Paz en la tumba y un hasta siempre al gran maestro Ángel Medardo Luzuriaga. Don Medardo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, con música, así despedimos a este grande de la cumbia andina de nuestro país. Lamentablemente 2018 se ha hecho presente con pérdidas humanas para nuestro Ecuador bastante importantes. Recordemos que en este año fallecieron Euler Granda, Guitar Cuesta, el maestro de la música ecuatoriana tradicional, el maestro Chilcañán, también Nicolás Kingman y Max Berrú, el último, y ahora a esta lista se suma también Don Medardo, quien nos deja con este vacío, sin embargo también con toda la herencia de su música. Algo que tenemos que señalar, y como ya lo escuchábamos en la nota, el homenaje se lo realizó en vida. Eso fue muy importante. El mismo libro, denominado Don Medardo, su historia, publicado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos presenta toda la biografía, discografía de este gran músico ecuatoriano. Así es, don Ángel Medardo Luzuriaga González. ¿Quién no ha cantado sus temas musicales? ¿Quién no ha disfrutado con la música de esta gran orquesta, como decía, de la gran época de la tropicalización de la música? Y hoy estamos escuchando aquí un tema que le gusta mucho a nuestro compañero Fernando, que la disfruten. Me imagino que muchos también gustan de este tema. Y ayer pudimos conversar con varias personas que se dieron cita al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y se les escuchaba corear los temas musicales. Eso significa, y una señora que nos decía que las canciones permite recordar aquellas cosas que les han sucedido, positivas y también negativas, cómo la música puede estar vinculada también a nuestras propias historias, porque hacemos nuestras esas historias a través de las canciones. Don Ángel Medardo Luzuriaga González, un personaje que siempre se destacó en lo sinfónico, en lo coral y también en lo popular. Ahora nos deja las canciones, su música. Quizás su cuerpo físicamente se fue, pero su imagen nos queda y esos recuerdos a través de la música. Pero ¿cómo fue, señora? ¿Que cómo son las cosas? Y cambiamos de tema cuando ya son 7 de la mañana y 41 minutos para contarles que el grupo Formación Integral Musac presentó la tarde de este 20 de junio el recital de violín Vivaldi, Pachelbel, una gama de temas de películas expuestas en el escenario del Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari, solos, dúos y ensambles de estudiantes seleccionados. Le contamos cómo estuvo esta presentación. Musicarte, Musac, abrió sus puertas a la comunidad el 1 de abril del año 2001 en la Villa Flora, al sur de Quito. El Subsistema de Educación Nacional avaló y certificó la formación de los estudiantes. La institución funciona en su propio local y la dirige el magíster Víctor Hugo Pacheco Pérez, administrador educativo y comunicador social. Los docentes e instructores son graduados en conservatorios y facultades de pedagogía y artes, músicos de orquestas sinfónicas y populares. La agrupación Musac Ecuador nace a partir de la Academia Musicarte. Desde sus inicios es el mejor centro de formación artística en el sur de la ciudad. Es el más completo en cuanto a infraestructura y por la diversidad de especializaciones, instrumentos sinfónicos y populares. La tarde de este 20 de junio desarrollaron su presentación denominada Recital de Violín, concierto de doble Vivaldi, el canon de Pachelbel y temas de películas. Un gran marco de público acompañó este evento. A nombre de la Casa de la Cultura y la Dirección de Museos, brindó el discurso de bienvenida el licenciado Juan Sigüenza. En sus palabras resaltó lo que significa para la institución recibir a la agrupación Musac. Quienes hacemos estos espacios culturales, pues les damos la cordial bienvenida y a nombre del señor presidente nacional, Camilo Restrepo Guzmán, pues les hace extensivo un grato saludo. Nos encontramos en un espacio tan importante como es la colección de música, una colección heredada por uno de los grandes musicólogos ecuatorianos como fue don Pedro Pablo Traversari. Para nosotros, pues, es tan importante poder poner en escena una colección diversa, no solamente del Ecuador, sino una colección del mundo. Por su parte, el director de Musac, Víctor Hugo Pacheco, resalta como un hecho memorable desarrollar este concierto acá en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es una de las instituciones que nos ha permitido crecer como institución y a través de la institución hacer que esos chicos, niños, adolescentes crezcan más como seres humanos. Y por supuesto, a través de la música y a través del arte. Uno de mis sueños. Desde hace 22 años, cuando trabajaba en el Conservatorio Nacional de Música, decía yo, algún momento voy a tener una institución musical que la dirija y quisiera hacer un concierto acá. Un agradecimiento especial a los familiares de los alumnos extendió el maestro Víctor Hugo Pacheco. Con lo que ustedes conocen, padres de familia, de lo que estamos haciendo, hemos superado esas expectativas como academia. Hemos superado y por eso me atreví a hablar con Islandia primero y solicitarle el espacio para realizar un concierto que no va a ser el primero ni el último. Paula Aragondi, antes de su presentación, nos comentó cómo es el trabajo que desarrollan en esta academia. En solfeo, una de las materias que imparte la Academia Musac, nos enseñan desde lo más básico, lo que es una clave de sol, por qué se ubica en la segunda línea del pentagrama, y empiezan los maestros a ubicar las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, en el pentagrama, y gradualmente con la práctica, porque esto de la música no es más que práctica, ya solo vemos una nota y ya sabemos en dónde digitar, la nota que es y cómo debe sonar. Y de esta forma se desarrolló la presentación del recital de violín de los chicos de la Academia Musac. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:45, 7:45, charlas magistrales sobre género, experiencia de comunicación libre, interculturalidad y activismo, entre otras temáticas, serán abordadas el día de mañana en el primer encuentro de comunicación libre que organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y Radio La Bulla. El viernes 22 de junio, desde las 11 horas, se llevará a cabo el primer encuentro de comunicación libre, organizado por Radio La Bulla y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Este certamen pretende ser un espacio de encuentro de investigación académica, activismo mediático y debate de los actores inmiscuidos en la comunicación desde los medios web y alternativos. Diversos proyectos de todo el país serán parte de este evento, que se plantea como un espacio para el diálogo entre gestores y actores de la comunicación. Carlos Pangol, responsable de la Radio La Bulla, señala que este es un esfuerzo colectivo entre quienes integran La Bulla y la Casa de la Cultura, para reconocernos entre gestores comunicacionales, colaborar y afianzar lazos en torno a la generación de proyectos conjuntos. Se tienen previstas varias intervenciones y charlas magistrales con temas como género, experiencias de comunicación libre, interculturalidad y activismo. Hugo Palacios, escritor ecuatoriano y profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, Cecilia Chacón, ex docente de la carrera de comunicación y actual viceprefecta de la provincia, y Dimitri Madrid, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, figuran entre los ponentes que intervendrán en el encuentro. Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, destaca que es necesario generar espacios donde se debata hacia dónde va la comunicación y el rol de esta en el trabajo cultural y artístico, planteando contenidos de alta calidad que sean críticos y reflexivos. Como parte de este encuentro, también se tiene previsto la toma simbólica de los espacios públicos para la libre expresión, el sábado 23 de junio en el Parque Montalvo en Ambato, donde se realizarán programas en vivo a cargo de Radio La Bulla. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 48 minutos, 7:48 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Documentales Ecuatorianos 2018, películas recién salidas del horno, así se denominó al evento que se presentó la noche de este 20 de junio en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos documentales fueron parte de la 17ª edición del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros de Otro Cine, EDOC 2018. Los detalles le contamos a continuación. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta, desde el día de ayer, Documentales Ecuatorianos 2018, recién salidos del horno. A partir de este miércoles hasta el próximo domingo 24, usted puede disfrutarlos con entrada libre. La Cinemateca estuvo pendiente de los documentales ecuatorianos de la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Encuentros del Otro Cine, EDOC 2018. Dada la gran cantidad de las películas, se presentó una serie de trabajos que llamaron la atención por varios motivos. El primero, El hombre que hizo su parte, documental que retrata los claros oscuros de un personaje asido a la sala de cine Cinemateca Nacional. Luz de América y Hacer mucho con poco, trabajos que exploran los apasionantes mundos de la luz y la arquitectura. Y La Manuela, que a través del exilio de una conocida activista política, aborda principales problemáticas del Ecuador de los últimos años. La noche de este miércoles 20 se presentó el film El hombre que hizo su parte, película de Orizel Castro y Jorg Newdel. Doctor Rota, un negociante científico y escritor de 78 años, está lleno de conflictos e ilusiones de fama. Después de perder casi todo contacto con el mundo, intenta salvar su legado y luchar contra la soledad. Este retrato habla sobre las contradicciones que encontramos en la vida y acerca hacia el hombre que siempre hizo su parte. El encargado de la presentación de los documentales fue Javier Izquierdo, investigador de la Cinemateca Nacional. Él destaca el contexto de este arranque de cine documental. Películas que estuvieron presentes en la más reciente edición del festival EDOC, Encuentros del Otro Cine, que es un festival, el festival consolidado en el país y que presenta anualmente lo mejor del documental internacional y sobre todo las más recientes producciones ecuatorianas. Precisamente por participar en el Festival Internacional de Cine Documental Encuentros de Otro Cine Doc, estas películas llamaron la atención por varios motivos a los directores de la Cinemateca Nacional. Varias películas ecuatorianas de largometraje, ¿no? El cine documental ecuatoriano también de alguna forma ha crecido a partir de este festival, creo yo, en cantidad y en calidad. Entonces este año hubo una buena oferta de películas ecuatorianas, de las cuales como Cinemateca Nacional, como éramos además sede del festival, estuvimos muy atentos. Y las películas que se presentan en este ciclo, que dura hasta el domingo, con 4 largometrajes y un programa de cortos, son películas que nos llamaron la atención. Conversamos con la directora del film, El hombre que hizo su parte, Orizel Castro, nos cuenta cómo fue el trabajo de producción para el desarrollo y presentación de esta película. Estuvimos unos 4 años haciendo la película, como conocimos al protagonista aquí mismo, en la Cinemateca, así que es muy emocionante presentar la peli aquí, porque él venía mucho a ver las películas, era muy cinéfilo y siempre hablaba en los foros y así. Y ahí lo conocimos en el 2012 y en el 2013 empezamos a hacer la peli con él. Y estuvimos un año y un poco filmándolo, así, acompañándolo. Como nota negativa, estuvo el fallecimiento del Dr. Rota hace varios años. Él es el principal personaje de este film, un asiduo visitante de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Pero murió en 2014, entonces ahí empezamos un proceso de ver cómo terminábamos, cómo editábamos la peli. Y terminamos en el 2017, el año pasado estrenamos en Perú y ahora estuvo en varios festivales. Fue difícil porque no lo esperábamos. Estábamos con él mucho tiempo, como 2 veces por semana, casi siempre. Y lo acompañábamos en sus proyectos y así estaba lleno de vida, muy vital, ¿no? No se lo pierda, los mejores documentales ecuatorianos, películas recién salidas del horno, hasta este próximo 24 de junio, acá en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Este sábado 24 se vuelve a poner El hombre que siempre hizo su parte a las 8, así que los esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 52 minutos. Seguimos con más información. Instituciones educativas municipales se presentaron ayer en el 6º Festival de Danza Ecuatoriana, Educación Básica Superior, que organiza la Alcaldía de Quito. El certamen se desarrolló en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y contó con la participación de chicos y también de personas adultas hasta los 24 años de edad. También bien por los jóvenes que se interesen por la danza ecuatoriana. Los detalles les contamos a continuación. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó el miércoles 20 de junio el 6º Festival Danza Ecuatoriana Educación Básica Superior, organizado por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Fanny Calvo Piña, coordinadora pedagógica en la Dirección de Inclusión Educativa del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, nos comenta acerca de la temática que se aborda en este certamen y sobre las instituciones educativas que participan en el mismo. Es el sexto festival de danza ecuatoriana. Tenemos el proyecto de educación básica superior extraordinaria para jóvenes de 15 a 24 años que no han hecho estudios de educación básica. Ellos están en nuestro programa durante 11 meses y la programación determina realizar la parte cultural. Una de esas es la formación en la parte cultural artística y están haciendo el evento general de los 15 instituciones que participan. El temario de este año es Ecuador. Cada una de las instituciones tiene una provincia del Ecuador, quienes han hecho investigación y van a poner en escena lo investigado. Y son 15 instituciones municipales donde se ejecuta la programación. Entre ellos son los principales: el Fernández Madrid, Benalcázar, Sucre, Humberto Mata Martínez, Bicentenario, Colegio Calderón, San Francisco de Guayabamba, Rafael Alvarado de Tumbaco, Manuel Cabeza de Vaca de Alangací. Calvo Piña brinda detalles sobre este programa que impulsa el municipio del Distrito Metropolitano de Quito desde hace 9 años y sobre los participantes en el festival. El programa ya tiene 9 años en funcionamiento, es la novena año lectivo y son jóvenes que después de eso se integran nuevamente a la educación regular. El festival tiene como objetivo algunas cosas, ¿no? Primero es darles la importancia a los jóvenes en su participación como jóvenes en escenarios tan importantes como el Teatro Nacional. Otro es darles la posibilidad de aprender sobre las provincias, sobre el Ecuador y sobre todo que el Ecuador es diverso, ¿no? Que tiene mucho planteamiento desde la parte intercultural. Entre 15 y 24 años están los jóvenes y adultos con nosotros y ellos son de forma aleatoria o de forma personal el participar en la danza. Durante todo el año tienen formación y el día de hoy ya terminan con la participación de ellos. A la danza folclórica se la define como los bailes típicos y tradicionales de una cultura. La danza folclórica suele realizarse por tradición y puede ser bailada por cualquier hombre y mujer, no es exclusividad de los bailarines profesionales. Este tipo de danzas se realiza especialmente durante acontecimientos sociales como fiestas y conmemoraciones. Los más jóvenes aprenden al ver bailar a los mayores, quienes se encargan de enseñar los secretos de cada danza para perpetuar la tradición. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 56 minutos, 7 y 56. Nos quedamos en la capital de los ecuatorianos con la información. Tragedia, comedia y romanticismo es lo que la obra Si tú mueres primero presenta al público de la capital. Una cierta agrupación que ustedes ya van a conocer en los siguientes detalles que les vamos a mostrar a continuación. Una obra para angustiarse, reírse y enamorarse es lo que Agón Teatro Compañía Taller presenta al público este viernes 22 y sábado 23 de junio en Perla Teatro Calaña con su obra Si tú mueres primero. Este trabajo escénico es la conclusión de una búsqueda artística que su autor, el dramaturgo Jorge Alberto Fernández, inició hace ya varias décadas atrás, cuando siendo un niño escuchó el bolero del puertorriqueño Benito de Jesús, Nuestro Juramento, que posteriormente sería popularizado en El Pasillo y en la voz del ecuatoriano Julio Alfredo Jaramillo Laurido. El primer esbozo de creación de este trabajo fue elaborado en formato de microteatro. Con el pasar del tiempo y tras la acogida del público, Fernández decidió ir incorporando escenas, personajes y más historia. Es así que ahora nos presenta la vida de Amanda y Armando, cuya relación sobrevive a pesar de todo lo que los separa. La obra mezcla géneros sobre el escenario, de ahí que el público puede ir de la comedia al romance y de ahí a la tragedia. La gente se engancha por la emotividad, es esa señora que no quiere dejar ir a su marido muerto. Uh-huh. Y se aferra a él, pero yo he expandido el concepto un poco más a que la vida continúa y he mezclado géneros. Mientras que era melodramática la obra original, en este momento hay otras escenas que son de thriller, o sea, de suspense, y otras escenas son también de comedia. Entonces hay una mezcla de géneros que resulta muy interesante y el resultado final es una mezcla de emociones en el público. La obra cuenta con las actuaciones de Raquel Quirola como Amanda, Alexis Muñoz como Armando, David Reyes como Felipe y Verónica Molina como Isabel. El público no es solo espectador en la butaca, La obra le ofrece la posibilidad de convertirse en parte de este trabajo escénico. ¿Cómo? Escuchemos. Mira, es un teatro clásico de enfrentamiento donde el público se siente y consuma la historia. Pero a mí siempre me gusta poner algunos elementos de teatro de la crueldad. ¿Qué es teatro de la crueldad cuando involucras al público dentro del espectáculo? ¿Qué fue lo que hice esta vez para involucrar al público un poquitico? Retiré la primera línea de asientos. Y la primera y la última escena se desarrollan ahí pegaditos al público. El público está dentro de la escena. Y las son cuatro escenas, ¿no? Y la segunda y la tercera, que se van como una sola, larga, están dentro del escenario. Pero repito, la primera y la última están en la parte del público. La obra Si tú mueres primero se estrena en su formato de teatro clásico este viernes 22 y sábado 23 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro Perla Rosa Calaña, ubicada en la calle Aurelio Espinosa Polit, OE4-393 entre Avenida de la Prensa y Pedro Muñoz, en el sector de Cotocollao. El costo de la entrada es de $6. Usted puede contactarse al número 099-525-9095 para mayor información o reservas. Y antes de irnos a la pausa, para regresar ya con nuestro segmento de opinión y entrevista, quiero hacerles la invitación para este miércoles 27 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Hay un encuentro de guitarras en la que se presentará Terry Pazmiño y Nikolai Luskatovsky. Así que todos están cordialmente invitados y aquí en los estudios de la radio tenemos dos pases de cortesía. Sí queremos pedirles a todas las personas que desean irse a este encuentro de guitarra entre Terry Pazmiño y Nikolai Luskatovsky que marquen al 2220-966. Nuestros compañeros que están en controles tomarán el nombre y al finalizar, es decir, el día 26, nosotros llevaremos a cabo un sorteo entre las personas que han llamado para entregarles estos pases de cortesía. Así que apresúrese, por favor, marcando el 2220-966, que nuestros compañeros están listos ya para llevar a cabo ese listado, y el 26 de junio estaremos llevando a cabo el sorteo para que usted pueda venir, retirar los pases y darse cita hasta el Teatro Nacional el miércoles 27 a las 7 de la noche. Bueno, y también tenemos, gracias a Casa del Alabado, que nos han hecho llegar unos pasecitos por acá de cortesía. También, si usted requiere ir hasta este lugar, puede llamar y decir, solicitar los pases. Aquí tenemos, de lo que se detalla es, hay una visita, dos visitas en la que usted tiene que pagar el 50% de descuento y la tercera es pase de cortesía, la tercera visita. Luego, si usted quiere seguir visitando las actividades, la cuarta y la quinta va por el 50% de descuento y la sexta entrarán ustedes por cortesía. Así que ya empezaron las llamadas para el encuentro de guitarra entre Terry Pazmiño y Nikolai Luskatovsky. Recuerde que es el 27 de junio y usted puede llamar hasta el 26 a hacerse anotar y nosotros el día 26 vamos a hacer un sorteo aquí en el noticiario y daremos a conocer cuáles son los ganadores de estos pases para que puedan ir y disfrutar de este encuentro de guitarras que se desarrolla en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pausa y ya volvemos para conocer sobre Amarremos o Atemos al Sol, Intita Watash Kangichik.